You call me my name, but I keep on hoping nothing has changed. Yeah, we keep on touching, but we don't feel. It feels like you're letting your hands off the wheel. Hey, what if I just hold on for a while? Baby, there's no clock quite like denial. Oh my, if this is good. Un negocio, pero no logras subir tus ventas. En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100,000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro que yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro que yes! Y aumentaré mis ventas. No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com. Amor, se acabó la comida de tu hijo. ¿Pero cómo? Si ayer compré comida de perro. ¿Cómo hablas así de tu hijo? Pero si es un perro. Es un perrijo y come alimento hipoalergénico bajo en grasa. Eso que trajiste te lo tendrás que comer tú en el desayuno. Me voy al 99 a comprarle comida decente. Los productos más especializados también están cerquita de ti y de tus perrijos. En Super 99. ¿De qué te conviene? ¡Te conviene! ¿Sabías que descargando el app Easmóvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? ¡Así es! Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¿Se te volvió a trabar la máquina? Sí, ya es como la tercera vez esta semana. A mí el otro día me mandó un mensaje que dice que no tenía memoria. La mía está lentísima. Jefe, yo creo que va a tener que comprarnos computadoras nuevas. ¿Qué? Justo ahora que no tenemos presupuesto. No, jefe, no se preocupe. Ya mismo llamo a DataServe para que nos solucionen. Tienen servicio de configuración de equipos, le instalan memoria adicional para que no te salga más ese mensaje, Ana. O le cambian el disco duro por uno de estado sólido, para que no esté lenta ni se trabe. Uf, me asusté. Gracias, Joel. Llámalos ya. Soporte técnico DataServe. Llámanos al 275-5850 o escríbenos a soporte@dspma.com y le devolveremos la vida a tus equipos. No más computadoras lentas, mensajes de error ni musiquita triste. DataServe, 30 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. Soy muy alegre. Es por eso que inicié mi negocio para organizar fiestas. Y lo que me tiene más feliz es que mi página web acepta Yapi. Gracias a Yapi, ahora todo es más fácil. Este viernes 13 de agosto solo programaremos grandes éxitos de baile de 1986. Sí, es un homenaje. ¿Los recuerdas? Llénate de energía con los clásicos bailables del 86. Aquí, en los 80s a las 7, este viernes 13 de agosto, Antena 8, música para todas las generaciones.